en Costa Rica. El foro Abordaje Integral de la Violencia Sexual Padecida en la Infancia y Adolescencia fue un espacio de diálogo e intercambio de saberes para reflexionar sobre las estrategias necesarias para enfrentar y prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Personas expertas, activistas, sobrevivientes y representantes de diversas organizaciones comprometidas con esta causa se convocaron con el apoyo del Movimiento de Valientes de Latinoamérica para abordar esta gravísima problemática. Hoy en esta primera parte de nuestra cobertura del evento, les presentamos las reflexiones de tres personas expertas en psicoterapia, teología y derechos humanos sobre los enfoques terapéuticos para la recuperación de las víctimas, el papel de complicidad de las instituciones religiosas y la importancia de los derechos humanos en la protección de las infancias migrantes. Estas contribuciones iniciales destacan el valor de una aproximación interdisciplinaria en la lucha contra la violencia sexual contra personas menores de edad en Costa Rica y la región. Mi nombre es Cristín Torres y en esta ocasión yo seré la moderadora de este espacio. Comentarles que yo trabajo en una organización que se llama Defensa de Niños y Niñas Internacional, que trabaja en la defensa justamente de los derechos de niñez y adolescencia. Bueno, esta tarde, como la mayoría de nosotros sabemos, nos encontramos acá convocadas en el foro que lleva por nombre Abordaje Integral y Desafíos en la Lucha contra la Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia. Este es un espacio que nos convoca como parte del movimiento Valientes de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito primordial es la erradicación de la violencia sexual a través de la prevención, la sanación y la justicia. No importa la nacionalidad o la distancia, unimos nuestras voces contra toda discrepancia, cansados del abuso y enfrentando la arrogancia de los miserables que destruyen nuestra infancia. Mi nombre es Andrea Cuenca Botey, yo soy psicóloga, trabajo en realidad coordinando una cátedra de investigación social y la parte psicoterapéutica. El tema de la violencia sexual no está aislado de otras formas de violencia, ¿verdad? Generalmente las situaciones de violencia se acompañan unas con otras. Estas personas que han vivido situaciones de violencia sexual, pues han también sufrido situaciones de violencia psicológica, de violencia física, ¿verdad? Y esto complejiza o genera más retos en los procesos de atención psicoterapéutica. Por ejemplo, el Poder Judicial reportó en el 2022 8.000 denuncias contra adultos. Estos casos o esta cantidad de denuncias hacia adultos ha ido en aumento. Entonces también el Poder Judicial y el sistema en general empieza a estar en un colapso donde no hay condiciones reales para poder hacer la debida atención y el sistema termina siendo profundamente revictimizante, ¿verdad? Entonces, cuando las personas logran acceder a los procesos psicoterapéuticos, no solo han sufrido la situación de abuso sexual, sino que han sufrido violaciones por todo el sistema, ¿verdad? Revictimizaciones de todo tipo y violencia de todo tipo. ¿Cuál es el correcto abordaje en psicoterapia? Hay algo que tenemos que entender y conocer, y es que el Código de Ética y Deontológico de Profesionales en Psicología en Costa Rica nos obliga a hacer la denuncia cuando una persona llega a psicoterapia y comenta o llega por motivo de haber sufrido un abuso sexual. Esto puede ser una limitante en muchos casos porque muchas personas llegan pero no quieren poner la denuncia, no se sienten preparadas o preparados, y entonces muchos de los colegas y las colegas psicoterapeutas finalmente deciden no atender esta población porque tiene repercusiones a nivel legal para los psicoterapeutas y las psicoterapeutas. Entonces, ese es un problemita que está ahí, que se los dejo en un paréntesis. Después, la psicoterapia debe llevar a la persona de esta condición de víctima a ser una persona sobreviviente de una situación de abuso. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces dejamos de ser un evento traumático y nos convertimos en una persona que ya ha construido herramientas de resiliencia para estar y ubicarse en otro lugar. ¿Qué es lo que se busca? Sanar emocional, cognitiva y conductualmente, porque estas son las tres áreas de la vida que se ven afectadas en un proceso de abuso. superar y resignificar el evento traumático, trabajar el miedo, la ansiedad, los pensamientos asociados, fortalecer la seguridad individual, y el abordaje puede darse de forma individual, grupal o mixta, pero siempre es muy importante el acompañamiento individual, por lo menos en una primera etapa. A mí me corresponde hablar tanto como persona migrante refugiado que trabaja para personas migrantes y que ha atendido una cantidad de casos en las que realmente me quedo asustado, porque en Costa Rica pues reconocemos que hay una situación bastante precaria en materia de la atención a este tipo de población víctima, a la población joven, a la población menor de edad, a los niños, niñas, adolescentes que son víctimas de algún tipo de abuso sexual. Y además de la necesidad de atender psicológicamente, económicamente, su situación, su condición migratoria, su trauma del desplazamiento forzado, las organizaciones que atendemos a estas personas, a estas poblaciones, también nos vemos en el reto de buscar ayudar a mitigar esa necesidad del cuidado personal que les faltó durante todo ese proceso de su niñez, de su adolescencia. Costa Rica es un país que está compuesto por migrantes. Prácticamente más del 15% de su población es migrante regular, pero hay muchas más personas. Es un país que está compuesto por migrantes históricamente, que más de alguno de ustedes tiene algún familiar migrante, y no me van a decir que no, y que por supuesto también son una población que tiene necesidad. Nuestra asociación, trabajamos dentro de esta institución de manera voluntaria, al igual que otras organizaciones socias del ACNUR. Y ante la gran demanda, el gran número de personas que están solicitando refugio, hay una necesidad institucional de tramitar todos esos casos de la forma más célere posible. En sí, el sistema está saturado y hay poco personal para atender. Por tanto, los protocolos tienen que ser eficientes. Pero la eficiencia hace que se pierda la calidad humana, la calidad de atención y la detección. ¿Qué hay dentro de la unidad de refugio para con respecto a migrantes? Un protocolo de referencia al PANI. Más nada. No hay una atención integral, no se puede detectar a lo interno si hay verdaderos casos de trata de personas, casos de menores de edad abusados. Hay una falta de inversión de parte del Estado para con las instituciones que atienden a migrantes, que dejan que esa situación de falta de cobertura exponga a los niños. También quisiera mencionar de que se están dando muchos casos, centenares de casos de menores, jóvenes, adolescentes, 13, 14 años, que por la condición crítica de los países en dictadura, como lo son Cuba, Venezuela y Nicaragua, vienen migrando solos. Aquí hay más de un centenar de casos de jóvenes, de adolescentes que están solos y que se exponen a unas situaciones en las que ni se quieren acercar al PANI, porque han tenido incluso malas experiencias con el PANI. Además del trato de xenofobia, que ya es una situación de violencia, el trato de xenofobia, tienen miedo a la Agencia de Protección de Menores del Estado, al PANI. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño en ninguna nación. Venimos valientes cantando esta canción. En mi intervención, yo me limito a un abordaje. Como son varios abordajes, yo me limito a un abordaje que es un acercamiento desde lo religioso, o lo teológico, o lo bíblico y lo bíblico teológico. En primer lugar, porque el discurso religioso, el discurso teológico, hace parte de tres momentos o tres aspectos importantes relacionados con la violencia hacia la niñez y la adolescencia. Uno, ese ha sido un lugar que ha propiciado esa práctica, la práctica de la violencia hacia los cuerpos de la niñez y de la adolescencia, la violencia sexual. Y aquí ya se mencionaba la complicidad de las iglesias con esas formas de violencia. También, al mismo tiempo, se ha creado en esos espacios religiosos mecanismos de silenciamiento de las personas que han padecido esa práctica de violencia y de sus familiares. En tercer lugar, la argumentación teológica ha sido utilizada para justificar esas formas de violencia. En las primeras páginas de la Biblia encontramos a un Dios que crea el ser humano a su imagen y semejanza. O sea, somos expresión de lo divino, de la cara de Dios. Guardamos la divinidad adentro de nosotras. Pero el patriarcado ha creado un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios patriarcal. Y es ese Dios el que conocemos la mayoría de las personas que estamos aquí. Es ese Dios patriarcal que se sigue predicando en las iglesias. Y ahora hasta en la Asamblea Legislativa. El cristianismo en sus diferentes manifestaciones, católica, protestante, pentecostal, cada una de sus diferentes maneras ha sido también lugares de domesticación y de colonización de los cuerpos. Eso ha implicado el distanciamiento y la expropiación del propio cuerpo, y con eso la posibilidad de que otros se adueñen de nuestro cuerpo. Con eso, la palabra de esas personas no tiene credibilidad. El grado de deslegitimación llega a tal punto que esas mismas personas pasan a no creer en su propia palabra, en su propia versión de la historia. Terminan desconfiando de sí mismas, de sus palabras, y de este modo siendo tiradas a la cultura del silencio. Teológicamente, el mismo Dios Padre que mencionábamos al inicio, que te hace obedecer y hacer la voluntad de un adulto, ese mismo Dios es el que vigila, el ojo omnipresente que está en todo lado, el dedo que te acusa de haber pecado. Y así se cierra el círculo de la violencia espiritual o violencia religiosa hacia los cuerpos de la niñez y la adolescencia. Este es un canto por la infancia y la adolescencia latina.